experiencia es, yo soy candidata a vicepresidente en 1973, en las elecciones de marzo, y para mayo aproximadamente yo me voy a Tucumán. O sea que es casi inmediato, claro, ese proceso. Por supuesto, no fui como trabajadora, o sea, yo iba a Tucumán, ahí se dirigieron, se me escucha bien, a pesar de la ronquera. No, sí, se escucha muy bien. Se escucha bien. Me voy a Tucumán, ahí hago posteriormente en las elecciones de septiembre la campaña por Coral Páez, o sea, ya Páez integraba la organización, el Partido Socialista de los Trabajadores, y bueno, y él es el candidato a vicepresidente en la segunda elección. Entonces yo estoy ahí en Tucumán y como en todo el proceso del norte y en el resto del país, había mucha movilización, ahí intervengo en un proceso de movilización de los trabajadores textiles, que había sido mi gremio hasta hace poco. Se derroca la burocracia porque la misma burocracia no quería presentar, de permitir la lista de oposición, y bueno, ahí no había, ocupamos el sindicato, y bueno, y se desarrolló toda una actividad. Pero yo, al poco tiempo de estar ahí en Tucumán, me había enterado de que había una nueva dirección en el Ingenio Ledesma. Yo no tenía ninguna experiencia en esos gremios. Pero entonces empecé a viajar al Ingenio Ledesma, y bueno, la primera vez, como no tenía un peso, viajé con haciendo dedo a los camioneros. En aquella época se podía hacer. Y cuando bajo, me acerco, averiguo dónde es el sindicato, y había una gran asamblea, muy importante, que estaba discutiendo nada más que la cuota sindical. Y bueno, yo me presenté, dije quién era, que estaba interesada en conocerlos, que de lejos conocía algo, pero prácticamente muy poco. Entonces me dijeron, bueno, compañera, súbase y explique y hable. O sea, digo, para ver el clima, ¿no? Ante miles de compañeros, los afreros inclusive, me hacen subir al gran salón que había ahí desarrollándose la asamblea, y yo explico qué hago ahí. Y bueno, se ponen todos muy contentos de que fuera a solidarizar, a conocerlos, y qué sé yo, desde ese día fue como mi casa. O sea, yo me quedaba, dormía en la casa de los obreros, etcétera. Era un proceso de lucha muy avanzado. Qué sé yo, ahí estaba Melitón Vázquez, que era un chaqueño, que no tenía experiencia sindical, pero tenía características muy caudillas de dirigente, y aunque no comprendiera mucho, ni de formación sindical, ni tampoco de organizaciones de izquierda, etcétera, los obreros lo seguían, porque después de décadas de explotación, este hombre aparecía con una gran fuerza para terminar con esa opresión. O sea, el chaqueño Vázquez, podríamos decir, aparecía como el ídolo. Pero más allá de todo eso, los lotes, que eran donde venían los obreros afreros, venían también ya con una cultura, donde yo me iba a juntar con ellos a veces en los lotes, que era donde se cosechaba y se sembraba la caña de azúcar, quedaban a 70, 80 kilómetros de la fábrica, del ingenio. Bueno, pero me las ingeniaba para llegar hasta ahí, y ellos me mostraban los libros del Che, la vida del Che, decía, venían con una influencia muy grande también de Bolivia, ¿no? Que era la mayoría de los safreros venían de esa zona. O sea, los safreros tenían mayor combatividad que los obreros de la fábrica, pero en esa conjunción que había de todo un proceso a nivel latinoamericano, los obreros de la fábrica también comenzaron a organizarse y a tener, a partir de esa nueva conducción, una combatividad muy alta. Entonces, bueno, solamente para contar alguna cosa, los cortes famosos de ruta, podríamos decir que empezaron ahí, porque en Bolivia estaban acostumbrados a cortar las rutas para permitir el pase de los centenares o miles de obreros de las minas que iban hacia La Paz cuando hacían movilización, y después cortaban el paso del ejército o de la policía que los quería reprimir. Entonces, cuando el Ledesma encarcelaba a Melitón, que lo encarcelaba en la mitad, en la misma zona de la fábrica, ahí en Libertador San Martín, y lo pretendía llevar detenido a San Salvador, los obreros de los lotes salían de los ingenios, abandonaban la cosecha o la plantación del azúcar, y con la dinamita que tenían experiencia, ¿no es cierto?, en cómo hacían los cortes en las rutas bolivianas, impedían el paso de la policía para llevarse a Melitón. Entonces volvían, tenían que volver atrás, es decir, era una situación muy permanente de movilización que impedía para el señor Blaquier, ¿no es cierto?, y su gran jefe de personal Lemos, que ambos viven todavía, era una osadía terrible. Para colmo, habían logrado ellos tener un intendente en Libertador General San Martín, que era Aredes, un médico muy querido por los pobladores, por los trabajadores del ingenio, había por primera vez cobrado impuestos a Ledesma, a Blaquier, cuando todos los intendentes que habían estado ahí le perdonaban la vida, como se había apropiado de las grandes tierras. Además de eso, cada vez que venían los obreros a hacerse ver, sobre todo las familias de los lotes que traían a sus pequeños hijos y vivían en condiciones infrahumanas, en ranchos de paja, con mal de chagas, con sífilis, con tuberculosis, Aredes les recomendaba y les entregaba los remedios que podía. Entonces todo eso, el hecho de que les cobrara los impuestos, que gastara más de la cuenta en el hospital para poder sostener la vida, la salud de los obreros, todo eso fue acumulando un odio muy profundo, acostumbrado durante décadas y décadas a una explotación muy alta. Por otra parte, en la orientación que fuimos logrando con la dirección del sindicato, se permitía que fuéramos más allá del Ledesma. Estaba la mina Pirquita, estaban los ingenios azucareros de Salta. Entonces todo eso comenzamos a tener una política común para ir hacia otros lugares. Y en un momento determinado también, aunque la FOTIA estaba intervenida por una huelga que se le había hecho al peronismo desde hacía algunos años, se logró por primera vez en la historia que la FARC, que era la Federación Azucarera Regional de Ledesma, de Salta, de esa zona, que incluía los ingenios del lugar, junto con la FOTIA, encararon una lucha común por aumentos salariales y también la devolución del sindicato a la FOTIA. Bueno, Nora. Te interrumpo y tengo una pregunta por todo esto que sí, vos venís... dale nomás, yo me voy. No hay problema. Con todo esto que venís relatando y el famoso apagón, ¿no es cierto?, y todo lo que se año a año se vuelve a poner sobre la mesa y la complicidad de empresarios con la dictadura, poner incluso camiones a trabajar al servicio de ese, que la gendarmería se encuentra dentro de los ingenios y que la justicia en algunos momentos da algunos intentos, algunos esbozos por poner en el banquillo a los acusados y termina falta de mérito la cuestión. ¿Por qué vos crees que sigue todavía tan concentrado el poder de los empresarios, en este caso de Blaquier, para con la justicia de la República Argentina y más sobre todo cuando se trata de temas que involucran a muchos actores? Bueno, yo quiero dejar un solo dato que tiene mucha importancia. Es decir, todo este proceso se corta el 20 de marzo de 1975, interviene en el sindicato de Villa Constitución. Y el 21, o sea, el otro día, se interviene el del Ledesma, que también provoca un gran enfrentamiento. O sea, había una acción organizada, ya eran los de los pocos sindicatos clasistas que quedaban. Ya faltaba un año porque ya la represión y la actuación de las 3A había avanzado sobremanera sobre el activismo independiente. Lo primero que hay que hacer notar es que la burocracia actuó con los empresarios y el propio gobierno de Isabel Perón en todo ese periodo de una manera de cortar esa rebelión de los trabajadores. Por lo tanto, ya Martínez de Hoz se reunió un año antes con Videla, programaron el golpe de Estado. Es decir, y era una, yo cuando escucho la palabra sindical, digo, la vanguardia que surgió en aquel periodo amenazaba mucho más que las conquistas elementales del trabajo, el aumento de salario, las condiciones de trabajo. Es decir, era una vanguardia de miles, para decir más, vanguardia en el sentido de estar por delante, de miles de trabajadores que ponían en cuestión al propio sistema. Es decir, no casualmente habían surgido sindicatos como el Citraxitran, que tenían una propuesta liberadora del país. Entonces, los empresarios fueron determinantes en promover el golpe. Desde que pusieron un año antes, el que iba a ser ministro de Martínez de Hoz, el que dijo hay que acabar con las chimeneas una vez instalado en el gobierno. Es decir, hubo una confluencia de todos ellos. Y me parece que es claro, porque los políticos, incluido el propio peronismo, oculta que ellos fueron determinantes para que hacer actuar a las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas fueron instrumento de los propios empresarios. Se quiere ocultar eso porque se quiere ocultar que lo que estaba en juego era un papel determinante de la clase obrera que ellos no podían permitir. Claro. Bueno, esto también se había desarrollado en los barrios, en los territorios. Entonces, es un problema fundamental ir al corazón de los empresarios. Defender al burgués nacional, lo pongo entre comillas en forma muy crítica, ¿no? Como Blackier, es querer impedir que no se juzgue a los empresarios, y no solamente a los que podríamos decir, a los grandes señores de la Ford, que tuvieron los campos de concentración. El único que hoy está juzgado es el dueño de la Veloz. Claro. No sé si me explico. Sí, claramente. El dueño de la Veloz es ese colectivo que yo tomaba también para irme a Tucumán, a Salta, Jujuy. No digo que es un... pero es el empresario menor. Y el que menos llevó adelante, entonces se lo juzgó, se lo condena, pero la mayoría de los empresarios sigue. Y los familiares de Ledesma y de otros gremios han empezado a tomar este problema, pero encuentran obstáculo decisivo en el poder político y en el poder de la burocracia sindical, porque si caen los empresarios, caen quienes nombraban los activistas uno a uno. Es esa misma burocracia sindical que con algunos cambios menores todavía existe. Bueno, entonces, me parece que ese ir a desnudar ese nudo es fundamental para mostrar a dónde condujo el empresario capitalista en nuestro país. Nora, te corremos un poquito ahí de ese lugar y te pregunto por la actualidad, por toda esa organización que había en aquel momento, que tan bien vos describís, que vos tenés una trayectoria, un recorrido político que más de uno hemos mirado alguna vez y hemos también sentido admiración. Y te pregunto, por al día de hoy, ¿qué encontrás vos de aquello que ha quedado por parte de fuerzas de izquierda que hoy aquí hay en el país? Si puede llegar a gestarse alguna alternativa, teniendo en cuenta, bueno, que venimos de situaciones donde la derecha ha dado claramente saltos organizativos, incluso en las elecciones anteriores, donde se definía entre Scioli y Macri a ver cuál de los dos era menos derecha. Te pregunto por la izquierda, ¿qué papel juega hoy la izquierda en esta coyuntura actual, Nora? Y me parece que hay algunos esbozos, no me voy a referir tanto a la izquierda, sino lo que veo como elementos de realidad, ¿no? En el sentido de sectores que luchan, que protestan, me parece que hoy eso no está muerto. Por el contrario, hay algunas experiencias, ¿no es cierto?, que se apoyan en las enseñanzas de la década del 70, como Aceitero, como la línea 60, que han formado activistas con una conciencia anticapitalista profunda, antiburocrática, que me parece que son el futuro. Si la izquierda no se arraiga de esos procesos, también territorialmente, con los que hoy pelean contra la sojización, contra el glifosato, contra Monsanto, contra la minería a cielo abierto que destruye el ambiente, la flora, la fauna, si no nos apoyamos en esos procesos reales, en realidad la izquierda no va a tener futuro. Yo veo y que ¿cómo es que se llama? Veo como algo muy precursor que el pueblo argentino va a salir a la lucha. Yo no espero que salga hoy ni mañana, pero en unos meses, en un proceso más general, el pueblo argentino no está derrotado. O sea, va a haber un proceso de resistencia. Como nosotros estemos colocados, y hablo en un sentido genérico, hacia la nueva izquierda, como no es lo determinante ver qué hace la izquierda, sino qué hace el movimiento real y cómo la izquierda se posesiona de ese proceso, se posesiona en el mejor sentido, ¿no? Que se apropie. Me parece que hay posibilidades de que pueda resistirse este proceso, que por otra parte no es solo argentino, es Brasil, es Ecuador, es toda una situación, es Europa, va a ser condiciones difíciles, pero posibles porque me parece que va a haber un proceso de resistencia y de lucha importante.